Eric busca pueblos a aprender. Pero falta las coordenadas. Comunicación. Rebelión. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Quien nombra, llama, y alguien acude, sin cita previa, sin explicaciones, al lugar donde su nombre, dicho o pensado, lo está llamando. Cuando eso ocurre, uno tiene el derecho de creer que nadie se va del todo, mientras no muera la palabra que llamando, llameando, lo trae. Eduardo Galeano. Conocer no siempre trae felicidad. Conocer, mirar de cerca, observar con detenimiento, a veces duele. Conocer para comprender, conocer los procesos sociales de los que hoy somos, nos da la oportunidad de transformar, de construir. Palabras andantes va del presente al pasado, del pasado al presente. Mira, observa, pregunta, escucha y vuelve a preguntar. Palabras andantes necesita comprender los procesos sociales, políticos, económicos, culturales. Necesitamos comprender para aprender. Comprender para discutir. Comprender para crecer. Comprender y accionar. Este camino no es sencillo, no es rápido, no se hace en solitario, no es de una vez y para siempre, es dinámico, complejo, contradictorio, caótico. Es como la vida misma que nos sorprende. En este camino vamos ganando certezas, convicciones, abrazamos valores, memoria, verdad y justicia. Estas tres palabras nos hablan de 30.000 personas desaparecidas. Nos hablan de un presente que sigue y seguirá por muchos años más, porque los juicios a los militares siguen siendo resistidos por algunos sectores de la sociedad. Memoria, verdad y justicia. Aún no ha llegado a los empresarios, a los curas, a los jueces, que fueron parte de los años de horror. Ellos aún siguen sin ser señalados. Ellos siguen actuando a través de la tinta y el papel, como Víctor Massó, director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. Ellos siguen impunes, como el dueño del ingeniero Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. Está acusado de haber proporcionado camionetas de su empresa para el traslado de los secuestrados de la noche del apagón en julio del 76. Y ser parte de otras operaciones represivas en localidades jujeñas como Libertador General San Martín, Calilegua y el Talarén. Cultivar la memoria y esforzarnos en comprender los procesos sociales nos hace seguir exigiendo memoria, verdad y justicia. Cuando la memoria está viva, no contempla la historia, nos invita a hacerla. Nos invita a involucrarnos en discusiones como la del Código Penal, porque es necesario que todos y cada uno construyamos desde nuestro lugar la sociedad que queremos vivir. Palabras andantes. Buen día, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Palabras Andantes, este viaje que realizamos cada semana en busca de experiencias de comunicación radiofónica de Argentina y también de América Latina. Queremos conocer la cocina, el detrás de escena de distintos medios de comunicación. Y también queremos sentirnos útiles ayudando a difundir el trabajo de cada colectivo radiofónico o cultural. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La Fábrica Andante está integrada por Esdenka Sandoval, a quien recién escuchábamos, Ignacio Rojas, Daniela Allegrucci, Antonella Crocianelli, quien les habla, Julio César Santarelli. A mi izquierda está la señorita Daniela Allegrucci. Hola, estás, Julio, Dani? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos los que están del otro lado. Y hoy, retomando una experiencia muy particular, los invitamos a que se queden del otro lado, a participar, a escuchar y vivenciar una historia que yo creo que les va a gustar mucho. Muy bien, hoy vamos a estar ¿en dónde, Dani? Hoy nos vamos, viajamos, agarramos el tren, el auto, lo que ustedes quieran. Nos vamos al norte de nuestro país, nos vamos a la provincia de Jujuy, una de las provincias más lindas que tiene nuestro país por los paisajes, por su sonoridad y, sin lugar a dudas, por su historia. En el inicio de estos viajes recorrimos las diagonales platenses, luego estuvimos por Mar del Plata para conocer a FM de la Azotea. En el tercer programa el tren nos dejó en la localidad, en las localidades podríamos decir, de Quilmes y Bernal, donde está radicada Radio Aijuna. Y hoy el viaje va a ser más extenso, nos vamos para el norte, a Jujuy, para conocer el colectivo Minca de Arte y Comunicación. M I N K A Minca es Minca. Minca es trabajo comunitario. Y a Radio Minca la hacemos. Radio Minca la hacemos entre todos. La magia de la radio nos permite viajar instantáneamente con la imaginación. Ya estamos instalados en la provincia de Jujuy, ya podemos imaginar colores, una nueva geografía, nuevos olores y también nuevos sabores. Y vamos en búsqueda de nuevas amistades. Nos encontramos con Guillermo Núñez, quien forma parte del colectivo Minca de Arte y Comunicación. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo les va a todos? Un placer y, bueno, agradecidísimo de esta oportunidad, ¿no? De dar a conocer a toda la gente que está escuchando Radio Universidad, la experiencia que estamos viviendo acá, ¿no? Al norte de la Argentina. Muy bien, Guillermo. Bueno, muy contentos nosotros también de poder tenerte en línea, que nos puedas contar cómo es el colectivo Minca, cómo es esa experiencia, pero también, y eso es lo que queremos que nos cuentes en este primer bloque, unas postales. Necesitamos unas postales tuyas. ¿Quién sos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivís? ¿Y dónde estás ahora? Hola, Guillermo, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Erika? Bueno, nosotros trabajamos acá en la provincia de Jujuy, en uno de los puntos más al norte de la República Argentina. Yo formo parte de esta experiencia de comunicación desde el inicio, ¿no? Desde que comenzó a ser proyecto, desde que comenzó a aparecer como una idea ya por los años 90, ¿no? A los finales de los 90, cuando, bueno, veníamos del calor de la pelea de los desocupados, ¿no? Cuando nace el movimiento desocupado, cuando comienzan fuertemente a aparecer las organizaciones sociales, ¿no? A través de la pelea contra el ajuste de Menem, los cortes de ruta, acá en Jujuy, bueno, el surgimiento protagónico del Perro Santillán, bueno, y tantas luchas que pasaron, ¿no? Nosotros nacimos en ese contexto y comenzamos a pensar de que, bueno, era importante generar un medio de comunicación, un lugar en donde podamos comenzar a difundir también las noticias que generábamos desde estas organizaciones, y que básicamente en los medios tradicionales, en los medios, tanto los estatales como los privados, en ese momento, sobre todo, ¿no? únicamente nos tenían en cuenta para las notas policiales, para el lugar donde ocupan los delitos o las tragedias, cuando nosotros, bueno, veníamos construyendo junto a toda la sociedad de acá de Jujuy otra propuesta, ¿no? Otro modelo de país que, bueno, en ese momento, nada, pertenecía a todo un sector que había sido ninguneado y relegado, ¿no? Del mapa argentino a consideración de la clase política que estaba en ese momento en el gobierno, ¿no? Guille, sí. Antes de seguir con el desarrollo que nos estás contando, queríamos que nos cuentes de vos. ¿Cuántos años tenés? Como para que la gente se ubique, ¿cuántos años tenías en ese contexto que nos estás contando? Claro. ¿Cómo fue tu primer acercamiento en la infancia con la comunicación? ¿Dónde, si tenés algún recuerdo de haber visto, cuando eras niño, digamos, alguna radio que te hizo pensar, esto es lo que quiero para mi vida? Ah, digamos. Tenemos que ir mucho más atrás, sí. Entonces. Y bueno, yo tengo actualmente 35 años. Sí, y uno de mis primeros acercamientos con la radio, a ver si hago un poco de memoria, tiene que ver con el juego, ¿no? Nosotros en casa teníamos un viejo Winco, que es un tocadisco, ¿no? Que en esos momentos se decía que era lo mejor que había, creo que era verdad, todavía lo tengo en algún lugar de la casa de mi madre y funciona. Con algunos discos de larga duración, uno era el disco de Mariano Moreno y Yogur de Brevas, que contaba chistes, ¿no? Tenía el disco de Titanes en el Ring, el trío San Javier, bueno, algunos discos que todavía habían sobrevivido a una mudanza que hicimos en mi infancia, bueno, que me terminó dejando acá en San Salvador de Jujuy, ¿no? Pues yo nací en Calilegua, ahí donde bueno, siempre se habla de la noche del apagón, todo tipo de cuestiones, que parte de mi familia fue víctima de esa situación, ¿no? Y acá, bueno, siempre armaba un micrófono con rasting y me sentaba frente al tocadisco y me ponía a hacer radio, a hablar, no sé de dónde me habrá llamado la atención, será de la misma experiencia familiar de escuchar precisamente mucha radio, ¿no? Y después en mi adolescencia, en mi juventud, me tocó tener amigos, compañeros de la escuela que también compartían conmigo las ganas, el placer de hacer radio. Y uno de ellos, bueno, era hijo de uno de los dueños de una radio FM de acá de Jujuy, FM Latina. Allí comenzamos a hacer nuestras primeras experiencias, bueno, hacíamos radio con discos, con cassettes, ¿no? Los típicos cassettes esos que duraban una hora, lado B, lado A. Y también, bueno, tuve la suerte de poder, luego en la universidad, acercarme a FM La Voz del Cerro. FM La Voz del Cerro es la primera radio comunitaria de Jujuy. Allí no únicamente supieron abrir las puertas para que, bueno, los que aparecíamos con la inquietud, ya que estudiábamos comunicación, ¿no? Para poder hacer prácticas, para poder conocer un poco este campo de la comunicación, porque por lo general lo primero que nosotros tenemos como experiencia es lo que vemos en la casa, lo que percibimos a través de la televisión, que no es precisamente, sobre todo en esos tiempos, ¿no?, la comunicación popular, sino que estaba más ligada a la comunicación como un negocio. Bueno, comenzamos a ver todo este campo de la comunicación que ahora nos apasiona y por el cual todos los días militamos. Y bueno, a partir de ese momento comenzamos a soñar, ¿no? El tema de poder tener un medio popular que pueda llevar las voces de los que vienen siendo ninguneados sistemáticamente, ¿no? Por los medios tradicionales. Más adelante conocimos a la gente de la tribu, ya una vez que nosotros habíamos definido que sí, que queríamos tener una radio. Y la gente de la tribu, no únicamente a través de sus talleres, sino también a través de su presencia concreta acá en Jujuy, nos ayudó, ¿no?, a poder dar los primeros pasos para concretar el sueño. Bueno, ahí está más o menos mi experiencia alrededor de la comunicación, ¿no?, que me llevó a estos 35 años de nada, de trabajar en esto. Guillermo, nos contabas que tú, uno de los acercamientos fue en la etapa universitaria, fines de los 90, mediados y fines de los 90. Te invitamos a escuchar un clip, un audio, donde se cuenta el contexto político que se vivía por aquellos años en Jujuy. Dale. El excelentísimo señor don Manuel Belgrano, general en jefe del Ejército del Norte, a los pueblos de la provincia. Hacendados, apresuraos a sacar vuestros ganados hacia el Tucumán. Lo que fue la dictadura fue proteger los intereses de esa empresa. Porque en Ledesma nadie mueve un dedo sin que la empresa se entere. Y eso significó la muerte de muchos compañeros. A su vez, la poca posibilidad de protestar porque la familia trabajaba en el ingenio. ¿Qué es si no es el ingenio lo que sostiene a la gente en Ledesma? La posibilidad de conversar con algunos trabajadores y dirigentes sindicales que prestaban servicios en una industria siderúrgica ahí en Palpalá, Altos Hornos Apla. Cuando llegamos al gobierno, esa industria daba pérdidas. Estaba totalmente sobredimensionada y además no recibía aportes del Estado como para que sus actividades sean rentables. Muchos sectores de la comunidad, no tanto las jujeñas, sino a nivel nacional, aquellos que viven hablando de las joyas de la abuela, pero yo no quiero tener joyas que me den pérdidas. Diciéndole que pueden seguir filmando por arriba o sacándonos fotos. Este pueblo no se atemoriza ante nada. Basta la corrupción que implica el modelo de Menem Caballo para que se enriquezcan unos cuantos y los otros se mueran de hambre. Para que vivan bien los terratenientes, para darle la guita al imperialismo. Por eso venimos aquí, con esos compañeros también, a decirle basta, basta. Ese es el perro, esa tizán, si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Lo que ocurría en los años 90 aproximadamente, Guillermo, retomando un poco este contexto y también en base a lo que venías desarrollando sobre la experiencia con FM La Tribu, donde empiezan a gestarse estos talleres, es ahí donde surge la radio, ¿verdad? Sí, como te decía, en realidad surge en este contexto que estábamos escuchando, ¿no? En la necesidad de poder salir a contar y a poder expresar nuestras opiniones. Cuestión que no es muy diferente a lo que le sucede a la mayoría de los medios populares que se inician, ¿no? Que eso nos unifica, que todos buscamos más o menos lo mismo y por eso es que comenzamos a caer en la necesidad de tener un medio de comunicación. La Tribu vino a dar respuesta a eso, ¿no? De alguna manera, a través de su experiencia, y no a inventar nada nuevo, porque la misma Tribu tiene muchísimos años de existencia, a comparación de estas experiencias nuevas, ¿no? Como precisamente Radio Minca, pero sí a mostrar el camino, ¿no? El camino recorrido, la experiencia, y todos comenzamos a compartir de que sí, que efectivamente por allí era por donde teníamos que ir. Pero bueno, me quedo un poco también con lo que veníamos escuchando, con el audio en donde, bueno, aparecen muchísimos recuerdos, ¿no? Nosotros en esa época también estábamos en el centro de estudiantes de la universidad, acá en la Facultad de Humanidades, habíamos logrado ganar la presidencia, bueno, con una lista unidad que estaba compuesta por muchos sectores, ¿no? En ese momento hay que decir de que éramos más capaces de estar unidos que ahora, por lo menos esos sectores de izquierda, ¿no? Que siempre son más visibles en la en el sector universitario, por lo menos es como sucede acá en Jujuy, ¿no? Me acuerdo, bueno, de las palabras del perro que estábamos escuchando, me acuerdo del pedido por justicia, los 24 de marzo, me acuerdo, bueno, cosas que ahora, bueno, por lo menos venimos de alguna manera teniendo un poco más de respuesta, ¿no? Con el juicio a las juntas, no con el juicio a las juntas, sino a los represores, los que participaron del golpe de Estado del 76, a los que se llevaron a tantos compañeros, ¿no? Me parece que recordar, digamos, lo que nos había y lo que nos estaba sucediendo en los 90 es muy importante, ¿no? Porque de esa manera realmente podemos construir un camino adecuado el día de hoy para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Por los cuales salimos a luchar y por los cuales nacieron estas radios, entre ellas Radio Minca, ¿no? Para exigir eso, y es hora de seguir avanzando en ese mismo camino y poder exigir de alguna manera y participar, ¿no? De la construcción en la que podamos lograr, bueno, todos estos objetivos y muchos más. Guillermo, el caso de Radio Minca no es diferente, vos bien lo decías, a los casos que ya hemos tratado, que tienen unos años previos antes de la fundación de la radio. Lo que te pedimos es que nos cuentes a qué se debe el nombre, qué significado tiene el nombre de Radio Minca. Bueno, le decía a Denka, siempre me olvido de contar esto que es muy importante, ¿no? La Minca, que es lo último que le elegimos a la radio antes de salir al aire, fue primero todo el proceso del armado, el colectivo, todo, y después, no sé, creo que un mes antes que salga la radio, que se inaugure, recién nos sentamos a discutir un poco el nombre. Nosotros abrazamos, a partir del rompimiento que tuvo la organización en la cual participaba, con la vieja CCC de Jujuy, comenzamos a abrazar la cosmovisión andina, la huipala, comenzamos a abrazar un poco lo que significa la visión de los pueblos originarios, y ellos llamaban siempre dentro de su comunidad a la Minca, que era no tiene una significación correcta así con el idioma runasimi, con el quechua, lo digo en general, el quechua es la cultura en realidad, pero bueno, como para que se entienda, con un significado concreto. Pero cada vez que llamaban a la Minca era para realizar un trabajo comunitario y solidario, ¿no? Por ejemplo, había una familia que se estaba formando, bueno, toda la comunidad ayudaba a construir la casa de esa familia, con el contrato previo, obviamente, que esa familia se tenía que comportar de la misma manera con otra nueva familia que se llegue a formar en la en esa misma comunidad. O sea, Minca es el trabajo comunitario y solidario.